Nos vamos a Ecatzingo. El pasado 14 de mayo, a través de su página de Facebook, el ayuntamiento anunció que se habilita un mercado municipal para los comerciantes del municipio, luego de que se suspendieran distintos tianguis de la zona de la región de los volcanes. Este fin de semana, el gobierno municipal indicó que para instalarse en este mercado, los pobladores deberán registrarse telefónicamente en la Dirección de Desarrollo Económico. Y para hablarnos acerca del funcionamiento de este mercado municipal, así como el procedimiento para inscribirse y ser parte de él, tenemos en la línea telefónica a Rafael Trejo Rosas, director de Desarrollo Económico del municipio de Ecatzingo, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes, director. Buenas tardes. Bien, mira, déjame recapitular un poco. Fíjate que este mercado tuvo daños en el temblor del 2017. Derivado de ello, bueno, pues tuvo que ser inhabilitado, y bueno, pues ahorita se está haciendo un trabajo, después de que ya fue rehabilitado ese mercado, se cambiaron pisos, se repararon todos los daños, y actualmente contamos con un mercado que da un servicio a la población, de abasto principalmente. Hicimos una campaña, o sea, hecho desde el año pasado que se restableció este mercado, se le ofreció a la población exclusivamente de Ecatzingo para poder ejercer actividades de comercio ahí y obviamente procurando el abasto de la población en general. Sin embargo, nosotros hemos abierto la posibilidad de que haya comerciantes de la zona de los volcanes que puedan aprovechar que todavía contamos con 6 locales comerciales. Estos locales cuentan con cortina y bueno, pues tienen ahí toda la seguridad para poder dejar refrigeradores, mobiliario, herramientas que se utilizan en la vendimia. Nos preocupa en particular, como todo gobierno municipal, la sana alimentación de la población. Esto es que puedan ser abastecidos por productos alimentarios principalmente con los que no contamos en la región, como puede ser pescados, mariscos, cítricos, frutas, en fin, verduras, todas que puedan ser traídas por comerciantes para el abastecimiento de la población de Ecatzingo. La rehabilitación va muy bien, después de que se repararon todos los daños, se vuelven a integrar comerciantes y cuesta un poquito de trabajo mantener ahí su venta, porque al haber poca gente vendiendo, pues también confluye poca gente a hacer el consumo. Afortunadamente vamos avanzando muy bien y pues la administración pública 2019-2021 está trabajando ahorita en que invitar a comerciantes de los municipios aledaños, algunos giros en particular, a presentarse aquí a la Dirección de Desarrollo Económico y nosotros poderles informar sobre las facilidades para poder ocupar uno de estos locales, ya sea un local o ya sea una plancha comercial, pero específicamente en los productos que son esenciales para la sana alimentación, para equilibrar el plato del buen comer de cada una de las familias de Ecatzingo. Director, este mercado que, como bien señalas y más bien puntualizas, pues sufrió daños. Recordemos que el municipio de Ecatzingo en el sismo de 2017 fue de las comunidades más afectadas. Así fue. Ahora ya se terminó de rehabilitar este mercado municipal. No es que sea un mercado nuevo propiamente, sino es un mercado rehabilitado. ¿Ya está funcionando este mercado municipal, director? Está funcionando desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Sin embargo, los comerciantes que se encontraban haciendo su trabajo, pues no continuaron, muchos de ellos. Un mercado requiere de un esquema completo de poder abastecerse de muchas cosas, ¿no? De todas nuestras necesidades. Entonces, de repente, al no tener una buena tienda de abarrotes que pudiese abastecer a la comunidad, pues dejan de asistir. Si no tenemos pescado, si no tenemos carnicería, entonces pues sí tenemos un poquito de problema. Por eso es que se abre la invitación específicamente de estos giros a los comerciantes en general. Aquí pueden contar con un local de 2.5 por 3.5 o de una plancha de 1.5 por 2.5. Además, en Ecatzingo, muchos de los productores pues viajan, se desplazan al a la plaza más cercana y más grande, que es en el municipio de Ozumba. A raíz del inicio de la pandemia, el anuncio del inicio de la pandemia en nuestro país, lo que sucedió es que muchos de los tianguis fueron suspendidos. Así es. Se realizaron estos centros de abasto provisional, donde nada más está la invitación para que puedan expender los productos las personas oriundas de esos municipios. Y uno de los grandes reclamos, de los justos reclamos de varios comerciantes y productores, es que ¿dónde iban a expender sus productos? Y mucha gente proviene del municipio de Catzingo. Efectivamente, afortunadamente algunos comerciantes que andaban en tianguis, se les brindó la oportunidad hacer su vendimia aquí en este mercado, y está funcionando, se está levantando este mercado, está nuevamente tomando su ritmo, y seguramente la idea es que consolidemos con comerciantes de los municipios aledaños. Hacemos de repente invitación para que pudieran complementar esta actividad del mercado y obviamente pues beneficiarse de la actividad comercial, que finalmente pues deja una utilidad. Claro, y que además es el sustento de muchas familias, ¿no? Y la entrada principal económica en la región. Así es, y al ser un centro de abasto, pues nosotros, mira, tenemos en un solo espacio todos los productos que sirven para el plato del buen comer. Dos, eso es más sano y más higiénico poder hacer un control sanitario de plagas o en general, en un solo espacio. Tiene agua, tiene luz, tenemos módulos de sanitarios para mujeres, para hombres. En fin, es un espacio muy completo, es hecho específicamente para hacer venta comercial de productos de primera necesidad o incluso de artículos suntuarios. Aquí lo podrían hacer, pero sí queremos especificar que hacemos la atenta invitación a comercio en general. Contamos todavía con 6 locales comerciales. Tenemos 13 planchas. Las planchas, bueno, estas no tienen cortina, quedan un poquito así al descubierto, pero pues son ideales para la venta de fruta, de verdura, cocina económica, en fin, de los productos que de alguna manera pueden estar aquí sin tener que cerrar completamente el local, ¿no? Director, para las personas que estén interesadas en alguno de estos locales, que son 6, o estas planchas comerciales, dices, se tienen que comunicar al área de a la Dirección de Desarrollo Económico contigo. Así es correcto. ¿Qué requerimos de ellos? Nosotros estábamos ni siquiera cobrando la cuota que normalmente se tendría que cobrar, con la idea de poder impulsar el mercado. ¿Qué pasa con ello? No tendrían que estar haciendo un pago, más que de repente ocupan ahí que lavar la cisterna, reparaciones mínimas. Ellos cooperan con 20 pesos semanales. Es mínimo, la verdad. Sí. Lo que se requiere es compromiso. Necesitamos que abran todos los días, que sus productos sean frescos, que den kilos de kilo, todo lo que se requiere para atraer a la gente, y que en un futuro cercano, en corto plazo, en menos de un año, estemos dándole la vida que se merece ese mercado, porque lo merece la población. O sea, estos locales no tienen un costo, o sea, no me lo va a rentar el ayuntamiento. Para este año no, vamos a empezar la renta a partir del próximo año. Okay. Tenemos un poquito más de seis meses, pues para consolidar un negocio, ¿sí? Si perdieron la oportunidad en algún tianguis, que bueno, si dicho sea de paso, pues es un poquito más complicado el comercio y pues es más riesgoso en cuanto al riesgo de contagio. Si nosotros aquí, que estamos totalmente atendidos por Protección Civil, tenemos aquí protocolos, tenemos pues de alguna manera la distancia suficiente para poder ejercer el comercio. Y pues con agua, con luz, muchas veces en los tianguis pues los comerciantes no llevan agua para lavar alguna fruta, en fin, este tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, o sea, hay todas las medidas sanitarias para que pueda desarrollarse la actividad. Así es. Pues está allí la invitación, director, para todos los comerciantes de la región de los volcanes que quieran instalarse en este mercado municipal en Ecatzingo. Solamente tienen que visitar la Dirección de Desarrollo Económico, o hay algún teléfono donde puedan contactarte para sacar cita. Pues por el momento estamos trabajando con mi celular, que te lo voy a repetir, y también quiero ser específico en los giros que requerimos. Son urgentes para nosotros, pescados y mariscos, sí, sí se requiere, si la gente se anima a comercializar aquí pescado y marisco, bienvenidos. Pollerías, carnicerías, abarrote en general, abarrote, y si se puede, si tienen ahí la posibilidad de comercializar abarrote, tú sabes que uno de los elementos del costo es el traslado. Claro. Entonces, para los comerciantes de Catzingo, pues sí hay una diferencia, por ejemplo, con la Mecameca, ¿no? O sea, el kilo de azúcar vale un poquito más aquí en Catzingo, pues porque el comerciante tiene que recuperar los traslados. Claro. Pero si hay gente que puede comercializar algunos de estos productos o de estos abarrotes básicos a mejor precio, sin duda va a tener mayor demanda. ¿Sí me explico? Y obviamente, pues al tener mercado, pues un mercado trata, o la filosofía del mercado tendría que ser evitar los bienes suntuarios, evitar la comercialización de los bienes de segunda necesidad. Lo que sí queremos concentrar es que el objetivo de un mercado es que tenga que ser para abastecer la sana alimentación de su población. Por ello es que nos preocupa que sean estos giros en particular. Claro, claro. Alguna fruta en particular que no se dé en la región, alguna verdura, todo ello, bienvenido. Se me olvidó mencionarte también alimentos preparados, todo lo que sea pastelería, cocina económica, todo lo que tenga que ver con alimentación, bienvenido. Es lo que requerimos, ya fueron condiciones que no se le puso a la gente de Catzingo, pero sí es un condicionante que le ponemos a los municipios de la región. Bueno, más bien a los comerciantes de los municipios aledaños, son estos giros en específicos los que requerimos para poder impulsar y consolidar la actividad del mercado. Pues está allí, director Rafael Trejo Rosas, director de Desarrollo Económico, la invitación para ir a vender productos de primera necesidad en este mercado municipal rehabilitado. Te agradecemos mucho y estaremos muy al pendiente del desarrollo de este mercado municipal. Escuchamos ahí al director de Desarrollo Económico, Rafael Trejo Rosas, ya lo escuchó usted, está rehabilitado este mercado municipal en Ecatzingo. Ecatzingo es el municipio, es el último municipio del Estado de México, del lado suroriente de esta entidad, ya colinda con municipios del Estado de Morelos, es una población relativamente pequeña, muchos de los habitantes de este municipio, tanto los días martes y viernes, se desplazan a Ozumba, bajan a la plaza de Ozumba para poder vender los productos. Muchos de ellos son productores fruta de primera calidad, hierba de primera calidad. De verdad, consumir y comprarle a estos productores de la región de los volcanes es comprar, es por un lado apoyar la economía, pero por el otro lado es comprar calidad y valorar el trabajo de estos productores. Así que está también esta invitación para este mercado municipal. 2017 fue el año que cimbró a la Ciudad de México, pero que afectó particularmente a este municipio, a Ecatzingo. Su iglesia quedó casi en el 80% destruida, muchas casas de adobe cayeron, otras resultaron con severos daños. Dentro de la infraestructura de este municipio, el mercado municipal también resultó dañado. Y bueno, 3 años después está rehabilitado, está funcionando y las autoridades municipales, a decir del director de Desarrollo Económico, buscando que se active este mercado municipal con los giros esenciales. ¿Cuáles son esos giros esenciales? Ya nos lo señalaba él, aquellos que vendan pescados y mariscos, pollerías, carnicerías, abarrotes y alimentos preparados. Si usted tiene esa intención, puede ir a vender al mercado municipal de Catzingo, tiene que comunicarse con el director de Desarrollo Económico o acudir a este municipio, a Mecameca. Estamos como a unas 40 minutos, una hora aproximadamente en auto, eso es importante decirlo. Además, no se va a arrepentir. Visite Ecatzingo, es un pueblo muy interesante, en medio de una zona arbolada muy bonita. Así que si tiene oportunidad, visite Ecatzingo, no se va a arrepentir.